entiende la magnitud del desastre que causaste. Mi pecho así literal lo dejaste hecho un desmadre. Hoy me cuesta respirar y no estaba acostumbrado a que me hicieran llorar y me vieran derrotado. Te quiero felicitar, no es cuestión de vanidad, nadie más lo había logrado. Hoy ya conocí el dolor y creo que me está gustando. Lo de sufrir se me da, para llorar no batalla. Hoy ya conocí el dolor de manera diferente. Si solo se calmará, si en mi sangre estás presente. Me cuesta respirar y no estaba acostumbrado a que me hicieran llorar y me vieran derrotado. Te quiero felicitar, no es cuestión de vanidad, nadie más lo había logrado. Hoy ya conocí el dolor y creo que me está gustando. Llorando batalla, hoy ya conocí el dolor de manera diferente y solo se calmará si en mi sangre estás presente.